La verdad, muy contento, es una alegría. Uno ha participado siempre viéndolo, a veces alcanzando pelota en los triples cuando era en Córdoba. Así que estar acá, si bien no es lo que uno se imagina o lo que uno pretende, cuando se da es un mimo grande. Así que agradecer a la Asociación de Jugadores por haberme invitado de esto, que es un privilegio y es un orgullo estar con todas las estrellas, ¿no? Me imagino además muy fácil dirigir a Campazzo, ¿no? Que hace lo que quiere en la cancha. Es fácil y lindo también, soluciona, y aparte con la alegría que contagia todo el tiempo y lo positivo que es. Así que él, como el resto, la verdad, son todos jugadores de primer nivel y es ameno hacerlo así, ¿no? ¿Pudiste meter algo mano tuyo en el equipo? ¿Cómo fue esta noche? Porque fue una amplia victoria. No, poco. Hablas qué hace jugar para algunos conceptos y ellos son los que tienen el talento y lo que lo hacen en la cancha, así que es liberarlos un poco y soltarlos para que jueguen más por concepto, cosas que juegan, y a ellos es donde mejor la pasan, ¿no? Pasando al terreno de la Liga Nacional, San Martín perdió mucho con la partida de Guerra y Mainoldi, pero da la sensación que formaste un quinteto de temer nuevamente. Sí, es una reconstrucción, una vez que no, la idea primero era retener a todos o gran parte, hacer el esfuerzo. Después, cuando empezaron a partir jugadores, vimos cuál era la forma y de qué manera empezar a apostar a algo nuevo, ¿no? Y bueno, por eso algunos jugadores extranjeros que tuvimos, más Lee Robert y después San Sotero en el quinteto. Y después el resto, el complemento del equipo, son todos jugadores que creemos que tienen el nivel y queremos darle la posibilidad que lo demuestren en la máxima categoría, ya que venían de otra categoría. Pero me parece que vamos a estar bien y vamos a ser competitivos, ¿no? Para los dos torneos que tenemos. Tres, podemos sumar el Super 20, Liga Nacional y de las Américas. Bueno, con todo, habiendo jugado hace muy poco la final, ya de nuevo cambiando el chip, ¿no? Sí, esto es así. Nosotros sabemos que lo más importante es lo que viene. Nunca lo que pasa, sea exitoso o sea malo, siempre a todos nos evalúan por el próximo resultado. De eso se trata el alto rendimiento y, bueno, a prepararse y a dar lo mejor para esta nueva temporada. Gracias, Seba, y lo mejor. No, gracias a ustedes. Hasta luego.